Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Hola, sean bienvenidos a una nueva edición del programa Agenda Propia. Soy Jean-Pierre Molina y espero que todos se encuentren muy bien. A continuación, los titulares. Porteños siguen con simulacros frente a posibles emergencias. El Gran Concepción será declarado zona saturada. La dura lucha del teatro por mantenerse vivo en Concepción. Jóvenes penquistas se proyectan al mundo con gran creatividad. Concepción se prepara ante la gran cantidad de precipitaciones que se esperan para este invierno. Gran oferta recreativa disponen para adultos mayores de Concepción. Universitarios de Concepción reactivan el movimiento estudiantil. Con el terremoto que afectó a nuestro país en 2010, los chilenos se han concientizado aún más. Es por esto que en Talcahuano, una de las zonas más afectadas por el tsunami del 27 de febrero, la comunidad estudiantil se prepara para enfrentar una nueva catástrofe. La crónica es de Camila Araujo. Con una excelente recepción por parte de la comunidad estudiantil de Talcahuano, el viernes 9 de mayo se llevó a cabo el ejercicio de simulacro escolar en los sectores de Gaete y San Vicente. Este plan de evacuación convocó a cerca de 4.000 alumnos desde Sala Cuna hasta Centro de Formación Técnica. Esta iniciativa forma parte de un ejercicio de simulacro que comenzó el año pasado, considerando los territorios de Salinas, El Morro y Tumbes, ya que estos sectores son amenazados por terremotos con efectos de tsunami. En esta primera instancia, la respuesta de quienes participaron fue muy buena, demostrando organización y responsabilidad. Boris Sáez Arevalo, jefe del Departamento de Gestión de Riesgos del municipio de la comuna, hace un balance respecto a lo ocurrido. Bueno, la verdad es que la respuesta fue bastante buena respecto primero de participación. Hubo mucha participación, nosotros estimábamos una cantidad similar a la gente que participó. Respecto de protocolo y procedimientos, también nos dimos cuenta que los colegios han seguido trabajando después del gran terremoto del 2010 y han ido mejorando y perfeccionando sus planes, y muchos colegios tienen ensayos permanentes respecto del comportamiento que deben tener. El Comité Comunal de Emergencias fue parte importante de esta actividad, presidido por el alcalde Gastón Saavedra y formado por los jefes de diversos organismos de seguridad, como bomberos, Cruz Roja, PDI y carabineros, los que se organizaron de manera que cada institución pudiera aportar con los recursos que dispone. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Javier Echeverría, se refiere a esta experiencia. Yo creo que el simulacro fue bastante bien hecho, bien planificado, y eso ayuda a que cuando tengamos una emergencia real, no tengamos que planificar tanto porque ya está todo hecho, ya hay que ponerlo en práctica nomás. En esta instancia se consideraron sectores con riesgo de tsunami. Luego, cuando las condiciones del tiempo lo permitan, se continuará con lugares que no se ven afectados con estas catástrofes, como son los cerros. Allí se empezará a diseñar un ejercicio de evacuación de colegios frente a una amenaza de incendio. En el caso de los sectores habitacionales cercanos a las industrias como Higueras y Medio Camino, se trabajará en una emergencia química industrial. Todo esto a partir de septiembre de este año. Seis nuevas zonas saturadas por material particulado serán declaradas en nuestro país. Esta situación no es ajena a la realidad internacional, ya que la Organización Mundial de la Salud expuso que la mitad de la población mundial respira aire contaminado. María Ignacia Fuente nos entrega más detalles. Las 10 comunas del Gran Concepción, junto a la región metropolitana, Curicó, Teno, Los Ángeles, Valdivia y Coyhaique, serán declaradas zonas saturadas, debido a que superan los índices de contaminación ambiental permitidos por la legislación vigente. Desde 2006 que la región del Biobío es zona latente, situación que se debe principalmente a la intensa actividad económica e industrial, el uso de leña y carbón-piedra en la calefacción residencial y el transporte vehicular. 10 millones de personas en el país están expuestas a contaminantes en concentraciones mayores a las permitidas por la normativa, por lo que la máxima autoridad nacional decretó un plan de acción ambiental en las zonas más afectadas. Vamos a poner en marcha 14 nuevos planes de descontaminación, que significa que más o menos que cubre más o menos como el 87% de los habitantes de nuestro país que hoy día están expuestos a altos niveles de contaminación puedan contar con una mejor calidad de vida. Hasta el momento solo se conoce el anteproyecto de Chillán y Chillán Viejo, cuyas principales medidas serán fiscalizar y restringir el uso de la leña, impulsando la utilización de otras formas para resguardarse del frío. Las comunas de Chiguayante, Coronel, Hualpén, Talcahuano y Tomé son las más contaminadas y las con mayores problemas de salud. Esta situación se aprecia en la proliferación de enfermedades cardiorrespiratorias, como el cáncer pulmonar y el aumento de causas de muerte prematura. Vamos a aplicar sistemas de alerta ambiental en coordinación de los Ministerios de Medio Ambiente y Salud y, por supuesto, con las autoridades locales y la comunidad. Estas medidas, además, van a ir acompañadas de una estrategia de calefacción sustentable. Dentro de las medidas que se esperan para el Gran Concepción, destaca el fiscalizar a las industrias, cuyas emisiones generan el 30% de los daños, y controlar la calidad de la leña, que forma parte importante del 70% restante, declaró Richard Vargas, seremi del Medio Ambiente del Biobío. A puertas del invierno es de esperar que las autoridades comiencen a la brevedad el plan de acción y así evitar graves problemas de salud en las personas y una notoria disminución en la calidad de vida. Los pocos escenarios para presentar obras de teatro en la ciudad penquista es un tema preocupante para el ambiente actoral. Diversos fracasos y cierres de centros culturales, además de la larga burocracia para optar por una sala, son los principales problemas de las compañías teatrales. Más detalles en el informe que he preparado a continuación. La falta de espacios para presentar obras de teatro en Concepción cada vez es más evidente. El cierre en menos de 2 años de los centros culturales del Aire Arteria y la Nueva Concepción delatan el mal pasar de este arte debido a la falta de auspicios y el público selectivo que asiste a estas funciones. Miguel Byron, actor mexicano que trabaja en Concepción, afirma la dura situación que vivieron en uno de estos 2 centros culturales. El ejemplo que tengo más claro y porque lo he vivido y porque también he colaborado de una manera es el del Aire Arteria. Bueno, yo creo que el problema más grande es la gestión, ¿no? La gestión de los espacios, el valor del espacio, el del arriendo del espacio, el poder estar produciendo y generando. Es por eso que en 3A está colaborando Valentina Durán, que es también parte de este proyecto del Aire Arteria, que este espacio, al estar céntrico, al estar en pleno centro de Concepción, valga la redundancia, me lo han pedido para hace ya algún tiempo, para hacer intervenciones culturales. Se ha hecho teatro, se ha hecho danza, se han hecho exposiciones. La Nueva Concepción fue un centro cultural ubicado en calle Janequeo que nació en 2012 y murió el mismo año. Fueron 12 meses de duro trabajo a cargo de sus socios. Ellos eran parte de la última generación de la carrera de teatro en la Universidad del Desarrollo en Concepción. No hay muchos espacios para que las compañías puedan tener una continuidad con sus obras. Las temporadas son muy cortas, son de 2 funciones, 3 funciones... Y eso ayuda muy poco a los artistas locales, porque nosotros necesitamos tener mucho más espacio y lugares donde presentar todos los trabajos que hacemos, porque si no, los trabajos finalmente se quedan guardados mucho tiempo. Por otro lado, existe un factor de interés importante en cuanto al público que asiste a estos espectáculos. Falta también ahí un apoyo, una construcción de alguien que le interese también esto. Nosotros los artistas... Acá a los actores nos cuesta bastante. Nosotros el Centro Cultural lo pagábamos de nuestro bolsillo y lo pudimos mantener solo 1 año, lo que nos dio una continuidad para que la gente, como de creación de audiencias. El llamado es a mantener vivo el teatro. Se debe entender que es una forma importante para construir realidades y tener una visión crítica del mundo en que vivimos. En esta época donde el uso de nuevas tecnologías se ha vuelto algo cotidiano en nuestras vidas, jóvenes emprendedores que se sumaron a la creación de aplicaciones móviles pretenden proyectarse desde Concepción hacia el extranjero. Más detalles en la crónica que preparó Joaquín Rifo. 150 veces al día es el promedio que las personas miran su celular, según un estudio difundido por la empresa de marketing Oracle Eloqua. Cifras tan elocuentes como estas son las que alientan a distintos jóvenes de Concepción a probar suerte con iniciativas que involucran aplicaciones móviles y web. Se trata de un mercado bastante atractivo para nuevos emprendimientos, ya que al ser Internet una red global e inmediata, no cuenta con las trabas que genera la lejanía y los costos de exportación de un producto físico. Pablo Batalla, distribuidor de la aplicación web de importaciones Chipter, describe las ventajas de un negocio en línea. La única limitante son las necesidades que tienen las personas. Si tu aplicación ataca una necesidad que tienen las personas en Concepción y en San Francisco, perfectamente puedes ofrecer ese servicio en San Francisco. Lo que manda es el problema que le está solucionando a las personas. Si ese problema lo tienen personas en muchos países y tu solución es una plataforma web, perfectamente la puedes ofrecer en todos estos países. En este mismo sentido, y sumado a lo anterior, Sebastián Saldías, gerente de desarrollo de la empresa de software Setup, apoya la tesis de que es posible desarrollar una aplicación desde cualquier lugar del mundo, basándose en su experiencia en Silicon Valley, la capital de la tecnología mundial. Y lo que me alegró la mente fue cuando tuve un diplomado en Estados Unidos, fui a hacer un diplomado a Silicon Valley, que es como la cuna de todo esto, y ahí me di cuenta que nosotros no estamos tan lejos de poder desarrollar tecnologías hacia allá. Claro, el proceso de desarrollo es uno, y la validación es otra. Nosotros como país o la gente que puede desarrollar acá cosas aplicaciones, si tienen las capacidades como cualquier otra parte de desarrollar las aplicaciones, de desarrollar el producto, tú puedes desarrollar lo que tú quieres en realidad, pero validarlo, ¿a qué voy yo con validar? Tener un mercado que te acoja a tu producto para ver si es rentable o no, o si funciona o no, eso es lo difícil. Además de alcanzar el éxito comercial, los creadores de algunas de estas aplicaciones desean explotar los beneficios que podrían traer a la comunidad global estas nuevas tecnologías, logrando así concretar cambios en el mundo y en la cultura de las personas. Es el caso de Diego Álvarez, quien participa de la iniciativa Bikler, una aplicación destinada a brindar asistencia y apoyo a los ciclistas de todo el globo, mediante un sistema de Google Maps, donde se incluyen los planos de todas las ciudades del mundo. Es una herramienta al final Bikler, como para cualquier ciclista, donde le vamos a enseñar dónde hay estacionamientos de bicicleta, cuáles son las rutas que puede tomar, y él puede decir cuál es mejor o cuál es peor, donde están las tiendas de bicicleta o reparadoras, y la idea de esto es que la misma comunidad va a ir entregando la información. Es como un Waze, pero de bicicletas, ¿cachai? Uh-huh. Es una plataforma colaborativa, donde tus mismos pares, que son los ciclistas, al mismo tiempo te van a estar entregando información, lo que lo hace un poquito más confiable, ya que es contenido, entre comillas, auténtico de los ciclistas. Pero si voy a entrarle valor a las sociedades o al conjunto personal, lo encuentro mucho mejor. Sin lugar a dudas, la llamada semilla tecnológica ya ha germinado en nuestra sociedad. Y si bien al comienzo de este proceso quienes captaron toda la atención fueron los teléfonos inteligentes, ahora las luces están sobre las aplicaciones y dispositivos móviles que aún no han llegado al mercado chileno, como los Google Glass. Además, estos modernos avances toman cada vez más terreno debido a que impulsan el emprendimiento de jóvenes que tienen algo que aportar a la sociedad para contribuir a su crecimiento. Las repercusiones del último terremoto siguen siendo un dolor de cabeza a más de 4 años del 27 de febrero. Especialmente por la serie de retrasos y problemas en los proyectos de reconstrucción que tienen expectante tanto a beneficiarios como a los trabajadores. Durante las últimas semanas se vio reflejado en el conflicto laboral que se sostuvo en las obras de las futuras soluciones habitacionales en el sector Morritos de Talcahuano. Profundizaremos más con la crónica de Daniel Herbo. 440 son las familias que deberían recibir sus departamentos listos el 25 de enero, según la planificación entregada por la empresa Edifica de Inmobiliaria Senesco. Pero la realidad es que las obras distan mucho de esto, por las serias irregularidades que se encuentran en el proceso. Los trabajadores se tomaron las obras el pasado 2 de mayo alegando el incumplimiento en los sueldos de 3 meses, falta de la normativa sanitaria y paupérrimas condiciones laborales de seguridad. Volviendo a trabajar, tras la aceptación de los 5 puntos de su petitorio, para luego sentarse a negociar el jueves 15 de mayo, donde la empresa no cede ante los aspectos económicos, como cuenta Cristian Palma, vocero de los obreros. Para Cristian Vivar, encargado nacional del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y asesor en el conflicto, la responsabilidad pasa por Servio, organismo que debiera retener los pagos a las empresas hasta que no arregle sus problemas de manera de presionar un buen desempeño. Cada vez que hay un problema y la empresa tiene algún problema con un trabajador o con 200, que en este caso, Servio tiene la posibilidad de decir no. El conflicto visibilizó otra serie de falencias en la construcción que aquejan a los beneficiarios, de los cuales algunos también trabajan en ella, siendo testigos presenciales de los errores en la utilización de materiales y deterioro en lo avanzado. Misma situación que viven las 179 familias beneficiarias del proyecto Lo Méndez, en el sector Barrio Norte de Concepción, quienes son afectados por las prácticas de la misma empresa y que desde octubre hasta febrero mantuvieron tomadas las instalaciones demandando que Edifica no siguiera con la construcción y que se arreglaran sus futuras casas. En la actualidad, la obra está detenida esperando la resolución del actual Servio, servicio que se encuentra realizando estudios, como confirma Consuelo Menéndez, la presidenta de uno de los comités de damnificados del proyecto. Uno fue el estudio de ingeniería y que sostuvo acá los resultados el 14 de abril. El otro fue el estudio de topografía, que también están sus resultados y están viendo si se compara con la realidad. De hecho, Servio se está haciendo. Y lo otro que faltan realizar y contratar también con el IDIEM son 4 sondajes, 2 en cada etapa. Tras la primera reunión de la Comisión de Expertos del Consejo Regional para la Reconstrucción, en la cual participaron tanto especialistas en el área como las autoridades locales, Menéndez espera que sus peticiones sean oídas, terminando la participación de la empresa en estos procesos, especialmente cuando están a punto de comenzar el proyecto de reconstrucción Lota Green, el más ambicioso de su tipo, destinado a cerca de 680 familias. La recreación en el adulto mayor es un factor importante en su desarrollo social y en su salud, lo que ha fomentado la creación de talleres en Concepción que impulsan al adulto mayor a seguir activos, disfrutando entretenidas actividades con sus pares. La crónica es de Natalia Matus. Según datos proporcionados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la región del Biobío posee una población de 314.000 adultos mayores, una cifra considerable y que va en aumento debido a una mayor esperanza de vida. Cabe señalar que en Chile se pertenece a este grupo etario a partir de los 60 años. Es por este motivo que la recreación en estas personas se ha vuelto una necesidad de la región y, por tanto, se han creado talleres y programas destinados a este grupo etario, que tienen por finalidad fomentar las relaciones interpersonales, la actividad mental y el dominio del cuerpo en la tercera edad. Susana Martínez, asesora de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, explica en qué consisten estos programas y cómo se puede acceder a ellos. Está el fondo concursable, autogestionado, ya, que lleva muchos años ya y implementándose. Cada vez es mayor la cantidad de grupos de adultos mayores constituidos, ¿no es cierto?, con personalidad jurídica que postulan a esto. Los adultos mayores, ¿no es cierto?, tienen varios ítems a los cuales postular, entre ellos está, por ejemplo, vida saludable, donde ellos pueden hacer talleres, ¿no es cierto?, de alimentación saludable, de algunos ejercicios especiales para ellos, el turismo, ¿ya? Que ellos, eso les gusta mucho, salir, qué sé yo, disfrutar, conocer otros lugares, habilitar espacios donde ellos se reúnen, emprendimiento, en fin, hay varios ítems. Cada vez ellos aprenden más. Y la idea de esto, ¿cuál es? Que son autogestionados, que ellos son los que deciden qué es lo que quieren postular. Ellos hacen sus propios proyectos, ¿no es cierto? Y ellos, en definitiva, con ese, por medio de este fondo, lo que nosotros queremos buscar es que la gente vea, ¿cierto? Visualice a estas personas mayores haciendo cosas. La idea del SENAMA es que cada grupo de adultos mayores gestione y presente el programa al que le gustaría asistir. Las opciones son variadas y van desde cursos de folclore, guitarra, yoga, pilates y clases de cocina. Un ejemplo de beneficiarios que accedieron al proyecto autogestionado del Servicio Nacional del Adulto Mayor es el grupo Nuevo Amanecer, conformado por 30 personas de entre los 65 a los 90 años. Rubén Astete es profesor de educación física y trabaja con el grupo de adultos mayores impartiendo el taller de baile entretenido, actividad que tiene por finalidad mejorar la condición física de sus asistentes. Entre los beneficios que aporta su clase destaca la prevención de la atrofia muscular, la disminución de la osteoporosis y el aumento de la irrigación sanguínea. Bristel Enríquez tiene 74 años y ha participado en diversos talleres gratuitos. Entre ellos, cursó un taller de guitarra que impartió la Municipalidad de Concepción durante el año pasado y que le entregó todos los conocimientos que le han permitido formar parte del grupo de folclore de Santa Juana, Los Fuche. Recomiendo a todos los adultos mayores que están en sus hogares que se dejen de estar en sus hogares, que dejen de lado un poquito los nietos, los hijos, los quehaceres, que no veamos tanta tele, que nos dediquemos a compartir con los amigos, a compartir con los demás, a visitarnos, a ir a vernos al vecino que está al lado, preguntarle cómo está. No nos hace mal, todo lo contrario. Crecemos, nos ayuda la terapia de la salud, Nosotros hacemos en folclore, hacemos gimnasia, hacemos de todo. A esto agregó que la edad no es ningún impedimento para realizar diversas actividades. Al contrario, es una etapa para disfrutar y seguir aprendiendo. El pasado 8 de mayo, los estudiantes de Concepción acudieron al primer llamado a movilizarse este año. Esta vez el contexto está marcado por un nuevo gobierno, el que ha prometido profundos cambios. El informe fue preparado por Maximiliano Alarcón y en la voz estará Joaquín Rifo. En 2006, la actual presidenta Michelle Bachelet asumía su primer mandato en La Moneda. Esa vez, el primer desafío que tuvo que enfrentar fue el estallido de la Revolución Pingüina, la movilización más grande en lo que iba de los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, en este nuevo periodo, la propuesta del gobierno va a ser marcada por el proceso de una serie de cambios estructurales en el país, entre ellos, la reforma educacional que pretende cumplir con las exigencias de los estudiantes, principalmente sobre el lucro, acceso a las universidades y segregación por situación económica en los colegios. Ante esta situación, las organizaciones estudiantiles dieron el aviso que las movilizaciones no se detienen, y en Concepción ya comenzaron las primeras manifestaciones. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Felipe Quesada, aseguró que la posición del gobierno no es suficiente para generar los cambios necesarios en educación. La idea es contribuir a sentar las bases para la construcción de un nuevo proyecto educativo al servicio del pueblo. Entendemos que hoy día la educación responde a los intereses del mercado y así está consagrada por parte tanto de la legalidad como a través de las distintas reformas que se han realizado durante los gobiernos de la Concertación y de la Derecha. Quesada también asegura que es el momento en el que las federaciones asuman un rol más propositivo sobre las reformas que afectan a la educación, además de integrar a la comunidad educativa completa y también distintos sectores de la sociedad en las discusiones que formulen los proyectos. Por otra parte, si bien el dirigente aseguró que en la ciudad la articulación del movimiento ha demostrado unidad, expresó su preocupación ante la poca presencia de importantes federaciones debido a la dificultad que han tenido dentro de sus casas de estudio para poder realizar elecciones, aunque valoró la participación con actores fuera del mundo universitario. Para esto estamos trabajando con distintos sindicatos, actores de educación secundaria, tales como la ACE, como el Cordón Secundario Rodrigo Cisterna. De la Federico Santa María no se ha sabido nada, porque ellos también están con un proceso de elecciones. Y al parecer igual la participación ha decaído bastante en esa universidad. Los estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción definieron que este 2014 trabajará solo con una mesa constituida por la Asamblea de Estudiantes, no realizando elecciones. Situación parecida vive la Universidad del Biobío, quienes aún no llevan a cabo sus elecciones y se mantienen trabajando con una mesa conformada en asamblea. Pese a esto, los universitarios han logrado generar un trabajo en conjunto, igual que en los años anteriores. Por lo mismo, continúa el trabajo interno para desarrollar propuestas y al mismo tiempo siguen las movilizaciones para exigir integración en el proceso de reforma. Con todo, los estudiantes aseguran un intenso periodo de movilizaciones. Sus antecedentes son los 4.000 jóvenes que salieron en la primera marcha de este año. De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Agradecemos su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para nuestra próxima edición. Fue Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.